En cada corrección, ella asciende en la cabeza de Ari Jampin, el Parsuf Ari Jampin, y allí recibe a la Jogma, la sabiduría, y de la Jogma viene a la Biná. Entonces, en total hay 50 puertas, la letra Nun. Y bien, para Moshe fue dado alcanzar la puerta 49, y la última puerta es la 50, la Nun, que no le fue dada desde arriba a Moisés. Nota que aquí en el libro del Esaín hay todas las 50 puertas. Considere el fin de este libro. Entonces, ¿cuántas puertas hay? Mire el archivo digital del libro del Esaín con el que estamos trabajando aquí. Allí verá usted en la página 556 el comienzo de la puerta 50. Lo que estamos aprendiendo aquí es grandioso. Ciertamente en el Talmud que los sabios de la Torá nos declaran que para Moshe le fue dado desde arriba 49 puertas. Esto, para él, el más grande de todos los profetas, él puede comprender, excepto comprender la puerta 50, que no le fue dado a Moisés comprenderla. Pero en el Ezzaim nos dan la comprensión de esto, de las 50 puertas, porque para Ari, por primera vez en la historia de la humanidad, es a él a quien se le concedió la autorización desde arriba para revelar para todos nosotros lo esencial de la puerta 50 para toda la humanidad. ¿Pero cómo es esto posible? Porque en la puerta 50, de la cual Moisés indudablemente es que supo, ¿él entonces mereció entrar? ¿Él mismo no la pudo traer hacia abajo? Entonces, ¿cómo logró Ezhaim hacer esto? Pero él me dice, por favor, ¿quién está encima entonces de Moisés? Pues está el Kli del Keter, como nos enteramos aquí. El Keter es elevado, es supremo, es el supremo de Serampin, en la escala de las almas. Este es el mismo alma de donde proviene Yeshua. Así que, ¿qué clase de comprensión trae con ellos mismos esto, la puerta 50? ¿Qué son las puertas? Pues estos son puertas de comprensión de donde proviene Yeshua, comprensión de todo el reino de los cielos. La puerta 50 nos trae la perfección hacia la creación, la plenitud viene de allí. Acerca de esto, Moisés dijo entonces a la nación de Israel, él dijo, tras de mí vendrá un profeta, escúchenlo a él, porque a través de él, de Moisés, recibirás un acceso a la puerta 50. Al Keter de Serampin de Atzilut. Y la Torá misma nos da una indicación que se oculta. Hashem mismo sugiere esto. Sabemos que él le rehusó a Moisés la entrada en la tierra prometida. Moisés tuvo permiso de verla solo desde lejos, pero el entrar no le fue dado. ¿Y quién más entonces puede conducir a las personas, a todas, a la tierra del Creador? Moisés es el sucesor. En la Torá es llamado la Nun, letra Nun del recipiente, o vasija, de Yeshua bin Nun, dice la Torá. El libertador temporal de Israel, la nación de Israel. Consideremos sus nombres. El nombre de Yehoshua consiste en dos partes, las letras del nombre Yeshua más la Hei, y la I. Y este nombre representa la imagen sensorial, la imagen carnal, invisiblemente mostrada acerca del libertador futuro de la nación de Israel, quien lo conducirá de una vez por todas a la tierra prometida a todos. Y así es que el nombre de Yehoshua, este ya es el mismo nombre de Yeshua en él, como Masiaj. Pero en el primero está añadido también la letra Hei en Yehoshua. Y ahora véase el comienzo de las letras del nombre de Yehoshua. Estas son las primeras tres letras, que son la Yud, la Hei y la Bab del nombre Javaya, excepto la última Hei del nombre sagrado del que está desprovisto. Y esto es porque Yehoshua no tuvo el nivel de pureza de Yeshua, el Keter supremo. Y como aprendimos, dondequiera que las clipot, las cáscaras, lo malo, es añadido a la mezcla, incluso minuciosamente, allí, si usted lo suma, se agotará poco a poco. Como se dice en el Zohar, añádenle el ain de la letra a Estei Esrei, la 12, las vueltas dentro de Estei Esrei, 11. El segundo elemento es bin, es invisiblemente designativo del nombre futuro que se dice Bon, o sea, las fuerzas de la Malhut, Bon, que ella recibirá con la llegada de Yeshua, el Mesías, el Masiach, el Yeshua, el mismo Yeshua. Complementará las primeras tres letras del nombre sagrado de Javayá con la Hei más baja, carente de la letra. Y la Nun, letra Nun, en el nombre de Yehoshua, esta es la indicación que está oculta en la Torah en la puerta 50, letra Nun, porque la Nun es eso, esa letra es el valor numérico 50, que será revelado con la llegada de Yeshua. Y con ellos viene la planificada liberación completa, última del Creador y la perfección de su creación, de la de Él, del Creador. Vemos con nuestros propios ojos que el aspecto de Keter Supremo está inequívocamente, claramente vinculado con esto, con la Nun, la puerta 50. Asimismo, el caso es que los siete que están incluidos en el Moaj de la Bina, Madre Binah, de donde viene todo la misericordia, las bendiciones, cuando esparció desde Binah hasta Serampin las siete más bajas, como se dice arriba, Serampin es masculino, entonces es necesario que cada uno de estos siete en sí mismo consista también en siete. Y estas son entonces las 49 puertas, porque la puerta 50 permaneció por encima desde adentro del Gólgota del Keter, por encima. La letra Nun, excepto por el aspecto de su despliegue hacia abajo. Esto es solo la 49, pero no la 50 como está arriba. Y esta es la diferencia que existe arriba en el Gólgota. Que esta es la 50 y la 49 está más baja. Siendo que la puerta 50 está arriba. Y es una gran revelación. Estoy asombrado por lo que le estoy diciendo, lo que una gran afirmación nos da aquí Ari acerca del mismo Yeshua, y esto es lo que yo constantemente le confirmo acerca de la fuerza libertadora que proviene de estudiar el Eshtaim. Y escuche usted con atención lo que él está diciendo. Esto es verdaderamente la primera vez que lo percibo, y esto lo percibo así de este modo. Por supuesto, he estudiado en este libro, pero como te lo estoy pasando, es otra cosa, cuando lo aprendes por ti mismo. Pero si tengo que pasarlo a otro, entonces este estudio recibe otra dimensión completamente diferente, adicional y maravillosa. Porque me hago especialmente receptivo para lo que escucho de Ari, para pasárselo a ustedes. Esta no es ya la comedia de estudiar en aras de estudiar para comprender alguna temática, sino que esto de lo que estamos hablando, y es que estamos aquí desprovistos del trabajo del dar. Y sepa que todo esto, se nos ha dado. Entonces, ¿está claro lo que les estoy diciendo? Esto está escrito en el Pirkei Avot, en las enseñanzas de los padres. Aprendí yo bastante de mi maestro, bastante también de mis amigos, excepto que más que cualquier otra parte aprendí de mis propios estudiantes que tengo, tanto de los que están conmigo como de los que me estudian. Y puedo decir la misma cosa, que he aprendido bastante y estoy todavía aprendiendo bastante de mis estudiantes, de ti, desde a saber de dónde y gracias al hecho que tengo que pasarte a ti lo que estoy aprendiendo aquí, entonces soy recompensado por grandes realizaciones y bendiciones. Sin embargo, esto está ahora ocurriendo por primera vez en la historia de toda la humanidad. Puedo decir esto con toda seguridad, desde que es absolutamente que no tengo en cuenta a nadie ni a mí mismo. Me hago totalmente transparente para lo que escucho de mi gran maestro Ari. Transparente, los recursos que mi propia Malhut en mí conecta con la Binah, con el segundo punto, con el lado del bien, derecho, en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y el bien, en este estado, en el del bien, soy recompensado por la recepción del cielo y su transmisión hacia los que me escuchan o me leen, a ti. Escuchen lo que nos dice a nosotros en el aspecto de la extensión hacia abajo, solo desde la 49 y no desde la 50, como está arriba en Keter. Y solo arriba en Keter, el aspecto de la puerta 50, y abajo están las 9 sefirot más bajas de Serampin. Está solo en el aspecto de las 49 puertas, porque la puerta 50 permanece arriba. ¡Qué poder! Así que, ¿a través de cuáles puertas descendió el alma de Yeshua hasta nosotros, invistiéndose en el cuerpo en este mundo? Sí, a través de la puerta 50, porque ella, la puerta 50, son las puertas que hay en Keter. Y si es así, entonces tú, mi gran compañero de estudio, Vladimir, ahora te vas a dar cuenta por la respuesta en ti mismo, en tu petición que me hiciste, pues tú me preguntaste, dando un salto completamente hacia adelante, el secreto de la resurrección del Salvador, eso me preguntaste. Si es el libertador, el Salvador, descendiera a nuestro mundo hasta la puerta 50, ¿y cuál debería ser su resurrección? Su regreso en el día de la Pascua judía, la festividad de donde él vino. ¿Y a través de cuál puerta? A través de las 50 puertas. ¿Qué clase de propiedades poseen ellas y cuáles son sus patrones? Esto es lo que nosotros estamos aprendiendo, levantándose paso a paso, aquí con esto, con el Etz Haim, gradualmente, paso a paso, a través de estas puertas, de lo más bajo hacia lo más alto, hasta que finalmente pasaremos a través, mediante, Hashem mediante, Berez a Hashem, por la puerta de Yeshua, pasaremos todos. La enseñanza del reino de los cielos. Las enseñanzas del reino de los cielos, Malchut Shamaim, es la enseñanza de la Kabbalah del nivel del Keter de Serampin de Asilut, de la parte más alta. En esta sección consideraremos los estados que tiene Yeshua, sus enseñanzas desde Malchut Shamaim, el reino de los cielos, a través de la lente de las enseñanzas de la Kabbalah, enseñanzas sobre la forma adecuada de recibir para el dar. Recibir para el dar. Después de todo, las enseñanzas de Yeshua están dirigidas únicamente a la difusión de la luz más delgada del Creador, la luz del Nefes del nivel del Kli del Keter. En otras palabras, la enseñanza del Reino de los Cielos. Nos explican aquí cómo obtener la luz del Nefes, que es de hecho la enseñanza de Kabbalah al nivel eso, del Kli del Keter, los orígenes de la mayoría de la Kabbalah. Nuestro objetivo es expresarlo de un modo que nos ayude a ustedes y a mí y podamos usarlo y aplicarlo en la práctica diaria, en nuestras vidas, a base de aprender y vivir con estas leyes que les doy del reino de los cielos, mientras que pertenecen todavía al mundo. Esto es exactamente mi intención para todo. Sepan que los mandamientos de Yeshua no son otra cosa que las leyes que hay en la Torá. Hashem bajó la Neshama de Yeshua a la tierra, con el fin de cumplimentar totalmente la Torá. La Torá es el poder viviente de Serampin. La idea completa es para permitir a la nación de Israel que viva completamente el pacto en la carne, corrigiéndose a sí misma en la carne hasta que venga el tiempo de manifestación aquí en la tierra de la más alta fuerza liberadora total interna. Este poder liberará al hombre de la esclavitud de su amor propio que tiene y que es inherente al fenómeno llamado Yeshua, salvación. Yeshua, salvación. La finalización y plena aplicación de la Torá fue dada en el nombre de Yeshua. Considerando las leyes de la Torá que fue recibida por Moisés por segunda vez y no lleva a la gente a la fluidez, a la integridad, a la percepción de la fusión con Hashem, no la lleva aún. Entonces, este nivel de percepción de Torá de Moshe trata solamente de productos lácteos, comida, coser, no coser, permitido, no permitido, puro, impudo, pecado, virtud. Pero esta dualidad fue requerida de acuerdo a un plan más alto, pero luego, posteriormente, fue eliminado, permitiendo una elevación sobre el conocimiento, sobre la razón humana, realizando de tal modo una absoluta unidad interna con Hashem. Y esto solo es posible a través de la fuerza liberadora del nombre de Yeshua, a través de todos y cada uno de los sujetos del estudio de la cabra luriana. Nosotros podemos alcanzar esta unidad en cada uno y uno que escucha, siendo inherentes a cada sujeto del nivel de estudio que se hace. Es como subir y bajar la unidad abajo a nuestros corazones. Nuestra tarea es trabajar en las leyes pasadas por Yeshua. a todos, en lugar de aprender las historias de algunos escritores ignorantes, por así llamarlos, como cuando hicieron el Nuevo Testamento. El hecho de que ellos fueran todos, sin excepción, espiritualmente ignorantes, lo testifica por nosotros el mismo Yeshua, en sus propias historias. ¿Por qué entonces yo necesito sus evidencias? En general, evidencias de cualquier otro. Después de todo, las evidencias solo las necesita un incrédulo. Y esto es así. El testimonio de Yeshua mismo viene desde el milagro en el trabajo de Keter, desde las enseñanzas de la Cábala Luriana Lishma, en beneficio del Creador. Es conocido que las propiedades de cada Keter, son idénticas e inmutables. Esta clase de testimonio, desde luego, yo la acepto con todo mi corazón y toda mi alma, porque el mismo testifica sobre el Creador. Y sin la evidencia de Yeshua, nadie podrá sentir y comprender qué y quién es de hecho esto, Hashem, su Padre. El punto esencial es que usted estudie las palabras que dijo Yeshua, tal como ellas son oídas en el lenguaje, pero santo, tal como fueron habladas por el mismo Yeshua de su boca. De hecho, Yeshua no habló en griego, sino solamente en el lenguaje santo, o sea, en el hebreo y el arameo. Al mismo tiempo, muy poca gente en Israel habla en el lenguaje santo, pero fueron capaces de leer y comprender la Santa Escritura. En el Galil en Galilea, donde Yeshua enseñó allí en Galilea principalmente, ellos habían hablado el arameo. Pero Yeshua estudió las Santas Escrituras y también participó en discusiones con los ancianos en el interior del templo. Estos sabios de la Torá conocían el lenguaje santo muy bien y lo utilizaban en la práctica. E igualmente nosotros estudiaremos aquí la palabra santa de Yeshua, basada en el lenguaje santo con el cual él habló a toda la gente en la realidad. Quiero advertirle que vuelvan una y otra vez a los ya elaborados mensajes que he dicho en esta columna. Después de todo, no es un libro que tiene una forma que es congelada, pero constantemente ajusto estos mensajes, limpio lo que encuentro innecesario y añado nuevas revelaciones a las viejas. La milagrosa concepción de Yeshua. Y aquí está el nacimiento de Yeshua, el Salvador. Miriam, su madre, fue desposada con Yosef, y antes de que él viniera a ella, o sea, tener la intimidad física, ella quedó embarazada con el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Entonces aquí les daré una explicación gradual, que ustedes no encontrarán en ningún otro lugar, en cualquiera de las fuentes judías, y qué decir sobre las demás, aún menos. De hecho, desde nuestra comprensión terrenal, todo parece que es muy extraño. Usted puede creerlo bajo la razón, como hace la gente religiosa, pero cuando usted está bajo su razón, ¿cómo lo puede combinar usted todo? Cuando usted estudia Kabbalah, usted comprende cómo el nivel más alto desciende hacia el más de abajo. Usted sabe que el alma no puede descender a nuestro mundo sin la interacción con la materia física. Entonces, ¿cómo puede el Ruach Kodesh, Espíritu Santo, hacer a una mujer de carne y sangre que quede embarazada? Entonces, primero nosotros tenemos que ir más allá de nuestra propia comprensión terrenal. Conectando, vamos a hablar Kabbalah, conectando el punto de Malhut con la Binah, en base a llegar a una comprensión que sea consciente y al mismo tiempo utilizar todo lo que nosotros tenemos disponible. ¿Qué es lo que les quiero decir? Traten de justificar, y solamente cuando ustedes no tengan otra elección, que ustedes no puedan aclararse a sí mismos, entonces juntamente ustedes pueden decir, para Hashem nada es imposible. Tiene que utilizar esta técnica. Porque solamente cuando usted note que algo es imposible dentro y fuera de usted, que no hay comprensión, entonces nosotros tenemos la respuesta de que el Ruach HaKodesh dejó embarazada a Miriam. Y entonces en la Kabbalah y en el Zohar nosotros aprendemos a ver siempre exactamente lo que es el tema en la conversación que se da, lo que está en juego en esa conversación, la verdad. Entonces nosotros tenemos dos padres, un padre y una madre de carne y de sangre, claro, pero en el cielo, en la espiritualidad, en la eternidad, en el otro mundo, en el otro lado, nosotros tenemos también un padre y una madre, y entonces llamamos Serampin y Nubá. Entonces, el Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, desciende desde ahí, desde Serampin. Por lo tanto, debe provenir desde Serampin abajo, a Miriam. Entonces, este es el poder que dio nacimiento a Yeshua. Ahora la cuestión es esta. Dentro de su carne debe ser un aspecto que es masculino y otro que es femenino. Un hombre está cubierto por sus órganos físicos, claro, y tiene todo para hacer como un bebé en carne. Nosotros también aprendimos que en el nacimiento de un niño, una troika, un trío, es necesario. O sea, el padre, la madre y el creador son necesarios. O sea, el Ruach HaKodesh o Serampin. Este es el hecho. Un padre da lo que es llamado loben, blanco. Una madre da lo que es llamado odem, rojo. Y el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, da el alma, la Neshama. ¿Por qué? Ponga atención. No es fácil encontrar las palabras adecuadas aquí. Entonces aquí es muy diferente en niveles, en diferentes clases de información. Aquí tenemos un misterio que es incomprensible. Incomprensible, pero fuera de la Kabbalah. Estén atentos y alejen cualquier idea y hallazgo que hayan escuchado de las religiones. Yo no estoy diciendo que sea eso malo. Para todo hay niveles. Hay cosas que todavía y son siempre incomprensibles para la gente religiosa también. Los cristianos no tienen Kabbalah. Todavía no les ha sido revelada. Y Yeshua la reveló a los judíos. Por lo tanto, una cosa debería de quedarse clara para usted, que usted debe aceptar este principio. Lo espiritual no tiene ninguna relación con nada que tenga que ver con ninguna sustancia material. Por favor, entiendan esto y compréndanlo. Sepan que las fuerzas espirituales no tienen absolutamente nada que ver y no tienen relación alguna con sustancias materiales de lo físico. Lo físico viene desde el sistema de las fuerzas que son sucias, impuras, clipot, lo cual también existe, claro, y en demasía. Por esto es por lo que las fuerzas impuras son tan testarudas dentro de nuestros límites. No pueden sobrepasarlos. Y esto es lo que usted tiene que vencer. Tiene que sobrepasar sus propios límites. El cuerpo es completamente impuro. Por favor, permita que esto entre profundamente en su corazón. El cuerpo es completamente impuro. Usted tiene que penetrar muchos niveles para entender y comprender este secreto. ¿Hay otro modo de obtener el embarazo? Aquí, en este mundo material, nosotros necesitamos un hombre y una mujer. Después de todo, está dicho, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, vino a ella, y no el Creador mismo. El Espíritu Santo es más bajo y más grueso. Es una vestidura del Creador. Y ahora puede ser mejor comprendido, claro. Esto es posible solamente a través de reflexiones profundas y obteniendo un sentimiento de lo que es la espiritualidad y a través del método de la realización espiritual a través de la Kabbalah Luriana. El Espíritu Santo bajó a Miriam, el Ruach HaKodesh, bajó a Miriam y él se engrosó a sí mismo. La fuerza que baja al Ruach, del Ruach HaKodesh es la semilla en lo espiritual, un alma de un bebé rebajada. Y el Ruach HaKodesh tiene que engrosarse a sí mismo y de algún modo para venir al mundo material, en la forma de semilla. ¿No es así? Esto no es algo que pueda ser discutido, pero nosotros tenemos un montón de asociaciones físicas, claro, y nuestra fe está todavía por debajo de la comprensión y del entendimiento verdadero, por lo que esto le va a venir después. Y individualmente, claro. Sepa que la fe por debajo de la razón no nos puede ayudar. Solamente la fe que tenemos por encima de la razón es lo que nos va a ayudar. Elimine la esclavitud de la mente, de los pensamientos. De hecho, usted debe de investigar, pero usted tiene que ir hacia arriba, por encima de la razón, en lugar de insistir en que usted no puede hacer eso. Todo el conocimiento del Creador, esto es lo que nosotros investigamos en lo general, y después vamos al aspecto que es individual, sobre nuestra razón. No permita que el objeto de su búsqueda y de su comprensión sea que termine finito, sino solamente una parte y la contribución para la comprensión de un fenómeno particular en su ciclo eterno. Esto es lo que nosotros hacemos, de acuerdo a nuestra búsqueda, con todo lo mejor de nuestro equipaje, mirando el mundo espiritual. El Ruach HaKodesh entró en Miriam, el Espíritu Santo. El físico, el origen corporal masculino, en Yeshua, fue entonces gradualmente perfeccionado a través de la expiación de sus predecesores, los que vinieron antes. Nosotros ya conocemos su línea masculina, el patriarca Abraham, el antepasado de Judá, el antepasado de David y finalmente su padre Yosef. Sus padres fueron ya purificados como resultado de muchas generaciones. Por lo tanto, cada uno de ellos hizo una contribución en medidas crecientes de la pureza para la emergencia de que viniese Yeshua aquí a la tierra en un cuerpo. Está claro que Yosef mismo no fue un padre físico directo de Yeshua, pero él tenía ya el nivel requerido de la pureza y limpieza. Y nosotros no sabemos una sola palabra acerca de la genealogía que tenía Miriam, la madre de Yeshua. Ella era de hecho también una descendiente de Judá. En esos días ellos se casaban solamente en el interior de su propia familia y dentro de su tribu particular de Israel. Por esto es por lo que su esposa era una descendiente de Judá, a través de la cual supuestamente apareció el Mashiaj. Esto es todo lo que podemos decir por el momento sobre el embarazo de Miriam desde el Ruach HaKodesh hasta ahora. Por lo tanto, para nuestra investigación no es tan importante como el Ruach HaKodesh bajo sin la semilla física de un padre en Miriam. Esa no es nuestra tarea. Nosotros no nos sentiremos mejor sabiendo esto o no sabiéndolo. Lo que es importante para nosotros es lo que Yeshua nos dijo sobre sí mismo y sobre el reino de los cielos. Sus palabras nos ayudarán. En este lugar solo podemos decir, como puede ser visto desde la Kabbalah, que el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, se transformó por sí mismo en una forma que entró en el vientre de Miriam. Al igual que la lluvia cayendo, así el Ruach HaKodesh puede transformarse a sí mismo, en un caso particular, en la forma de una semilla y dejar a una mujer embarazada. Y esto es suficiente para comenzar. No hay conclusiones innovadoras. Todo tipo de investigaciones sobre el cerebro de los cristianos no están en la vista de nuestro interés. Lo principal que ustedes tienen que saber, cuando hay algo que usted no comprenda, entonces dígase a sí mismo, yo no lo sé todavía, no lo entiendo y no lo comprendo. E investigue, explórelo, yendo más allá de su propia razón, y justo lo que pueda, por el momento, y no más. Y sea feliz sobre esto, porque todo tiene su tiempo y su lugar. Y él liberará a su pueblo de sus pecados. Yeshua, la liberación. ¿No es un documento judío? El ángel de Dios lo dijo él mismo. Yeshua, Yutzim Bab Ain, libera a su pueblo de sus pecados. No a todas las personas a la vez, claro, lo que tendrá lugar más tarde, como en el Gar, la cabeza del Parsuf de la humanidad tiene que ser liberada esta cabeza primero. La corrección de los Kelim más ligeros tiene que suceder primero. Yeshua, como alto Keter, Serampin, Yusim Bab Ain, el pueblo de Israel, el Gar, Jomá, Binah y el Dad, que son la cabeza, Israel del Parsuf, los judíos, de toda la humanidad. Y Yud Shin Vav Ain es el Keter, el Kli del Keter. Por un lado se relaciona con la cabeza y es el pueblo de Israel, ya que está más cerca del pueblo de Israel. Por otro lado es mayor Jogma Binah Idad que Jogma Binah Idad, siendo el Keter de todo el Parsuf de la humanidad, Yeshua. Él es la corona, él es el rey del resto de toda la humanidad. Jogma es los Kohanim, los sacerdotes, cuando están en Galut. Binah son los levitas, que solían ayudar a los sacerdotes en el estado de Galut, en el servicio del templo, porque son Binah. Da'at es el pueblo de Israel, que reciben la luz de la liberación a lo largo de la línea media de los otros dos, la derecha y la izquierda, Jogma y Binah. La luz se transmite desde el Dad en Zad, en Serampin y Tiferet, las siete sefirot inferiores, y esto es para la gente del mundo. Todo está compuesto por decenas, por lo que se ve, hay 70 naciones, de las cuales vienen todas las demás naciones. Entonces, ¿quién debe ser limpiado, liberado en primer lugar? Por supuesto, tienen que ser liberados los deseos más ligeros, kelim más ligeros. Primero los que tiene Keter, el kli del Keter. Entonces, después el kli Jogma, después el kli Biná y así sucesivamente hasta el último kli que es Malhut. Por eso, el ángel de Hashem dijo a Yeshua que salvará a su pueblo de sus pecados. Por supuesto, otros países seguirán al pueblo de Israel, pero el pueblo judío tiene que ser salvado en primer lugar, porque la cabeza tiene que recibir primero, y luego se debe ir hacia abajo, desde la cabeza hacia abajo. Entonces, ¿ahora entiende lo que les quiero decir cuando digo que los judíos son la barrera entre la luz y la gente del mundo? Si no están atrayendo la luz suprema, que es Yeshua Yushim Bab Ain, que es el Keter de Serampin de Asilut, entonces se queda solo el pueblo de Israel, los judíos, en la carne. Y en Keter está incluido el Padre. Si los judíos solo tuvieran a Yeshua Yushim Bab Ain, entonces se podrían conectar a sí mismo hacia él, hacia Keter. Y luego desde Keter el Padre brillará. En primer lugar, ellos, y después, a través de ellos, por supuesto, a toda la humanidad, somos todos uno. Cuando el pueblo de Israel acepte a Yeshua, nosotros finalmente seremos capaces de transmitir la luz más elevada a todas las demás naciones del mundo en el aspecto general, por supuesto. Este es el punto principal del plan del Creador. El Creador lo ama todo, y esta es la razón por la cual Él hizo descender a esta fuerza. Envió a esta fuerza a su hijo Yeshua, la fuerza de Yushim Bab Ain, mientras que los judíos no aceptan a Yeshua. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Los judíos están atascados, atascados en esta fuerza del Mojid de Chabad, Jogma Binaidad. No aceptan a Yeshua, como se ha mencionado anteriormente. Así que están completamente atascados, están bloqueados, y no viene nada a ellos o desde ellos. En la parte superior tenemos una sefirá llamada Keter, el Chabad, Gesed, Bina y Nadidad, los judíos, y por debajo están también, por supuesto, las 70 naciones que ellos no pueden conseguir luz ninguna porque está encerrada esta luz por culpa de la cabeza en Yeshua, debido a un fallo que hacen los judíos, que no aceptan al mensajero del Creador en sus personas, en su interior. Por supuesto, usted puede decir, bueno, entonces, ¿qué pasa con los cristianos que creen en Yeshua, que pueden obtener la luz más elevada evitando al pueblo de Israel los cristianos? Pues no, es una pena, pero no pueden obtener la luz más elevada de la liberación de Yeshua sin los judíos. O sea que, ya que solo reciben un leve sabor, solo reciben un leve sabor de esta fuerza de liberación, de la luz del Nefesh. De entonces es que Chabad, Jogma Binaidad, o sea, los judíos, son las etapas intermedias. Debido a que los judíos no aceptaron a Yeshua, no lo aceptaron ni lo aceptan, las siete sefirot inferiores, incluyendo todas las naciones cristianas, solo pueden recibir un débil resplandor de esta luz del Nefesh. Porque la luz que está encerrada en Yeshua está oscurecida, completamente atenuada, capa por capa. La barrera de los judíos, común a toda la humanidad, como el Kelim de Chabad, Jogma Binaidad. Pero cuando el pueblo judío se abra a Yeshua dentro de cada uno y uno, no van a ser cristianos. Hashem no lo quiera, pero solo aceptándolo como el Mesías, el Masiaj, afectando al supremo Keter, de inmediato al instante, su Kelim de Chabad, Jogma Binaidad, se borrará y el pueblo judío será exaltado al cielo. Entonces la luz brillará y pasará a las siete sefirot inferiores en un instante y cada una de 10. Este es el punto. El Creador lo hizo de esta manera. Todo lo que necesitamos son estas 10 sefirot. Y esta es la única manera de la que se puede ver todo. Por eso el ángel de Hashem dijo a Yeshua que liberaría a su pueblo de sus pecados. Mire el idioma utilizado por el pueblo judío, incluso en el hebreo moderno. Después de todo lo llaman ellos Yeshu. Tengan cuidado, porque aquí se esconde el misterio más profundo. Lean esto con mucho cuidado y solamente entonces recibirán la luz de la salvación y de la purificación. Cada uno de nosotros necesita la limpieza absoluta para ser salvo. La salvación significa que todas las bendiciones vendrán a usted y a través de usted a su familia y a sus familiares. Purifíquese a sí mismo y los milagros van a ocurrir en usted. Una vez más, mire cuidadosamente este nombre de Yeshua. ¿Qué hicieron los judíos con él? Pues le quitaron la letra Ayin y ahora su nombre suena como Yeshu, es decir, que escriben su nombre sin la letra Ayin. Por lo tanto, no pueden percibirlo. La Ayin significa los ojos, y los ojos son Jojma, sabiduría. Ellos no pueden ver la sabiduría de Hashem, que está escondida aquí, en Yeshua, en Yud Simbam Ayin. Ayin también tiene el valor numérico de 70, y por supuesto, 7 veces 7, o sea, 7 veces 10, las 70 naciones. Toda la luz del Creador tiene que venir a través del Kli de Yeshua. Vemos su error, pero no pueden ver dentro de sí mismos el nombre este, Yeshua. Porque sin la letra Ayin no hay liberación en el nombre de Yeshua. Y aquí, que esta es la primera vez, el secreto ha sido revelado para todos. Por supuesto, no proyecten esto ni lo lleven hacia nadie, ya que todo esto es solo en el aspecto individual particular que está dentro de cada uno de los que oye, y deben encontrarlo y verlo dentro de ustedes mismos en su interior. También voy a agregar aquí algo más que no está en mi libro, en el libro que hice de Aprendiendo de las Sandeces, en inglés y en otros idiomas, claro. Por supuesto, esto es lo que Yeshua previó, cuando predijo de antemano que iba a ser dado a las autoridades judías y que al final sería crucificado, sí, crucificado, porque el pueblo de Israel no aceptó a Yeshua, su liberación. En lugar de ello lo eliminan y le quitan la letra Ayin del nombre de Yeshua, por lo que matan su camino a la salvación. A continuación lo mismo sucedió con el cuerpo de Yeshua. ¿Cómo fue crucificado? Dos manos clavadas por separado, manos separadas y ambos pies juntos, la letra Ayin. Cuando Yeshua nació, Jerusalén se estremeció. Sucedió que cuando el rey Herodes escuchó sus palabras, él se estremeció y la Jerusalén completa junto con él. Herodes fue designado para ser el jefe de Judea en estos dos nombres, Yud Shin Vav Ayin y Hei Vav Kuf Dalet Vav Sameach. Yeshua y Herodes. Vemos una escena de lucha entre la Kedusha, la santidad y la Klipa, entre la santidad y la impureza. Yeshua y Herodes. Externamente vemos que el rey Herodes, externamente, el rey de la Klipa, se estremeció debido a las noticias del nacimiento de la primera verdadera santidad que emergió en el mundo mundial, el Kli del Keter Supremo, el cual es, después de todo, quien derrocará a este rey Herodes de su trono. En el nombre de Herodes vemos la palabra griega finalizada en S, sin. Si omitimos esta letra, que no define la esencia del nombre, la letra final, Sameach, a continuación permanece la palabra Ordo, significando llevarlo hacia abajo, la base de la palabra Herodes Ordos, la cual significa reducir, menospreciar, bajar. Pero incluso la letra final, la O, es significativa, siendo la primera letra del Sitra Arla del lado impuro y la primera letra de la parte masculina de ello. Por otra parte, se refiere a Yeshua que trajo el Sitra Achra hacia abajo y por lo tanto conquistó la muerte, Yeshua. De hecho, está claro que Herodes Ordos se estremeció cuando escuchó que el rey de los judíos nació. Se estremeció. Después de todo, el evento del nacimiento de Yeshua va a perjudicar los intereses del gobernador directo de Roma en Judea y de Ordos personalmente, ya que puso en peligro su propia posición. Pero, ¿por qué todo Jerusalén se estremeció con esto? ¿Por qué no se regocijó Jerusalén a causa de la salvación? Toda Jerusalén estaba aplastada por Roma, que es el poder de este mundo material, o sea, el deseo de recibir para sí mismo. Si todo Jerusalén, sin excepción, escuchó que el rey de los judíos había nacido, ¿no sería apropiado estar lleno de alegría y esperanza por la liberación de la esclavitud de la Klipa? Después de los últimos 2000 años, el pueblo judío se estremece, cada vez que ellos escuchan el nombre de Yeshua. Este nombre, Yushim Bab'ain Yeshua, hace estremecer a las fuerzas persuasivas dentro de cada persona, en un lugar que no pertenece a este mundo. Esta es tu real y verdadero centro de existencia. La fuerza más grande está en este nombre y cada vez que la pronuncias en voz alta desde el interior, golpea a todos tus vectores de fuerzas en dirección hacia la verdad. En esto permanece la fuerza oculta que impregna todas las verdades de tu ser que son tan obvias para tu mente. Y esto de hecho trae sufrimiento, que te hace estremecer, ya que es extremadamente doloroso encarar la verdad. Alcanza tú mismo la verdad. Así te vas a sentir increíble. Parece incluso que sea destructivo, porque entonces verás. Aquí, en este área, la cual está bajo tu cintura, sus raíces, sus déficits reales que usted tiene. Pero al mismo tiempo, hay un hilo muy fino de salvación ahí. Observe cuidadosamente lo que Yeshua sintió antes de que él fuese conducido ante las autoridades judías. Él sintió terror, porque él estaba allí en la carne y en la sangre. ¿A qué clase de terror fue él expuesto? Por una parte, su relación con el Creador era tan fuerte que él veía al Creador. Y él no tenía ninguna duda de ello. Su alma fue colocada en el mundo material a través de la cual él vio que tenía que completar su tarea para traer la redención al mundo. Él no podía decir que no. Esto es algo que usted tiene que hacer en cada etapa de su trabajo personal interior espiritual, igual que él. Entonces, la rectificación de todas y cada una de sus situaciones y estados en usted. Si usted quiere aceptar la Emet, la verdad, yendo más y más hacia su propia percepción, entonces usted debe estar de acuerdo con esta terrible experiencia en usted y también a los maravillosos eventos que hay dentro de usted mismo que son necesarios también para reconocer este estremecimiento que es muy constructivo. Porque solo en estas percepciones que están inspiradas como un delgado hilo de redención está oculto esto que le va a guiar a usted a su propia salvación en su persona. No hay luz sin clí. Así que yo te explico con agua para teshuva, para arrepentimiento, o sea, para retornar al Creador. Pero aquel que viene tras de mí es más fuerte de lo que soy yo. Yo soy incluso demasiado pequeño para llevar sus sandalias, y él te salpicará con el Ruach HaKodesh, con el Espíritu Santo y fuego. ¿Qué nos está diciendo Yohanan Juan Amatbil? Yohanan el regador. Él dice, yo te salpico con agua, agua. Vemos que Yohanan prepara la llegada de Yeshua, la misericordia, el agua, a fin de guiar al pueblo para retornar al Creador. Esto es, de tal manera que todo el mundo pueda desarrollar por sí mismo, en su persona, un clí deseo individual por hacer estas correcciones. Nosotros necesitamos un deseo clí a fin de obtener la luz. No hay luz sin clí, sin un deseo. Luego llega Yeshua y cada uno va a estar preparado. Quiero decir, tendrá su propio kelin, deseo, recipiente para llevar su luz de salvación en usted. Yo te salpico con agua. ¿Qué significa? Salpicar tiene lugar durante el periodo de la preparación. El periodo de preparación en usted de un clí, un deseo, un vaciamiento dentro de usted como hombre o mujer. Después de todo el comienzo del trabajo espiritual, ellos van a la derecha y obtienen luz de Hasadim, misericordia y de gracia, Mayim, aguas, y después él se vuelve hacia los fariseos, que son los Prusim, aquellos que están separados del trabajo individual para el dar en ellos mismos. Entonces son razas de serpientes y etcétera. Esto es, en el interior de usted hay solamente recepción para usted mismo. O sea, que purifique su canal de percepción en usted, en su persona, en el que está oyendo. Purifíquese usted mismo, purifique los caminos que tienen que ir en usted hacia Hashem. En otras palabras, produzca trabajo espiritual en usted individualmente como persona, a la derecha, a la izquierda, y así podrá obtener la línea media, la conexión con Padre en el cielo. Trabaje horizontal y verticalmente. Después él continúa, dice, ve y haz teshuva, o sea, arrepentimiento, en el sentido de ve a la derecha, a la misericordia. Entonces debería combinar dos posiciones, dos puntos, el punto de su malhut en usted, de su malhut, de este mundo, y su din, su juicio que hay en este mundo, que usted siente, y traerlo hacia su bina, hacia el Creador, hacia la misericordia absoluta. Entonces, cuando digo de izquierda a derecha, estoy hablando sobre traer en usted, en sus situaciones, sus geburot, sus dinin, a su hasadín, a su propia misericordia. Cuando digo de abajo a arriba, es desde la oscuridad, ajab, a la luz de la jojma, sabiduría. Él dice ir de la derecha en usted a la izquierda, o desde abajo hacia arriba, en el sentido de que eleve la malhut, el reino, hacia el Creador, hacia Binah. Hay una particular Binah en cada sefirá, y la Binah total del parchuf completo. Conectarse usted mismo con Binah significa salpicar con agua, con misericordia, hacer arrepentimiento de suba, retornar en usted hacia el Creador en cada situación. Echemos un vistazo de cerca a esta palabra clave en el hebreo, teshuva. Tab, shim, bab, bet, hei. Consiste de dos palabras, teshub y hei. Traer de regreso la letra hei a la binah. Este es el significado de su teshuva. No obtenerlo directamente por sí mismo, sino adelgazar en usted su deseo en ese momento, su abiut, llevándolo hacia la binah, hacia el Creador. Binah es llamada agua misericordia, el agua limpia del deseo de recibir para uno mismo la situación. Primero eleve desde su malhut, su situación de este mundo, su juicio hacia su binah. Tenga en cuenta que binah existe en cada sefirá. Y cuando usted se purifica a usted mismo hasta el Keter, hasta Yeshua, eso también significa que usted se eleva a la binah del Keter, a la misericordia de Yeshua. En otras palabras, primero usted viene al estado de Katnut, pequeñez. Aquí está la secuencia, que usted debe seguir primero, venir en Katnut, en pequeñez, y después vendrá a Gadlut. ¿Y qué es Gadlut? Pues cuando Yeshua viene, viene el Ruach Kodesh, el Espíritu Santo. Al principio usted tiene que hacer Katnut, o sea, una situación pequeña. Usted tiene un kli, un deseo, y después viene hacia la Gadlut, porque usted ya tiene un deseo de purificación. Entonces, en Katnut hay muchas fases. El Katnut más pequeño es cuando usted va a la binar interior del kli del Keter. Esto le da solamente una muy pequeña parte del kli del Keter. Esta es la corrección más liviana, más pequeña que existe. Después usted puede gradualmente ir dirigiendo hasta el kli del Keter completo. El próximo paso es asegurar el kli de la Jojma y así sucesivamente. Pero para subir a su más pequeño kli del Keter en usted, usted necesita un kli correspondiente en cualidad y este es de hecho por salpicar la Teshuvá, la intención del corazón para retornar al Creador en usted. Ahora hay más katnud, más pequeñas, pues con dos kelim, Keter y Jojma, dos luces pueden ser obtenidas. Por lo tanto, podemos llegar gradualmente a la Gadlut, al gran estado. Primero hacer Katnut, pequeñez. Este fue el significado de estas palabras. Primero purifíquese usted mismo. Adelgace el espesor de su deseo, en particular en el momento, por el principio de llegar a la Binah de la Sefirá más alta de Keter. Después a Binah de Jojma y así sucesivamente. Esta es, de hecho, el Teshuvah, el arrepentimiento salpicado con agua misericordia de Binah. ¿Qué sucede durante esto? Una persona es sumergida en agua. En cierto sentido, él está completamente bajo el agua. En otras palabras, se eleva hacia la Binah. Como consecuencia, él finaliza entonces puro, limpio. Lo que significa que tiene ya los Kelim, deseos, y después él puede obtener ya luz de Katnut. Esto es lo que él, Yohanan Amatbil, hizo. De hecho, nosotros solo estamos hablando de lo que sucede en el interior de cada uno y uno que escucha o que debe de suceder. Si una persona está bajo el agua aún, sin preparación, después del hecho, nada va a suceder. Usted tiene que saber lo que está haciendo en usted, creer, porque la fe es lo que usted necesita, porque de otro modo usted no puede conectar su malhut con su din, con la hei más baja y la hei con la binah. ¿Cómo puede usted vencer a una persona para vencer su deseo de recibir solo para sí mismo? Solamente a través de la fe sobre la razón.